cuerdas de viagrero. Vámonos a gozar todo el mundo, pues. Que les tengo una noticia. El presidente de la compañía. Thank you. mismo que Pfizer. Es muy bueno. Que no se oye Hermes, está la de aquí. Esta es una historia que tengo que relatar de la vida real. Una canción que forma parte del trauma de no hacer bien el amor. Porque actualmente el índice de infidelidad o de cachos ha bajado por la famosa pastillita azulita. Yo la llamo azul de metileno. Y a todo el cuerpo de vendedoras que están aquí, yo le veo los ojos azules. Para que lo sepan. Y vamos allá. Y dice... Recordando triste que el amor primero. Ella tenía 15 años, la mirada pura y el corazón bueno. Y ahí fue lo mejor, su cuerpo, belleza y resplandor, más puro que los rayos del sol, acarician mi suelo. Óyeme, pero algo mejor, su boca era el néctar del amor, hermosa cual líder a una flor, y era la flor del pueblo. Pues fueron pasando los años, ella más hermosa y algo más. Se prometió en tantas cosas que eran muy felices, compartían un sueño. Buscaron finalizar la universidad para casarse luego. Ay, pero algo pasó, la hembra de otro se enamoró. El hombre sin aliento quedó, solo con sus recuerdos. Óyeme, y ella se marchó, hermoso a su país de regreso. Más nunca se vieron y hoy, mi amigo está sufriendo. Mi amigo está sufriendo. Ay, Muchísimas gracias. Muchas gracias. Okay.